breakfast in bed. When I got worried, she eased my aching head. Well, now she's here and there. Well, every man in town still trying to take me for that same old clown. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. Yeah. Fantástica la versión del tema de Bobby Womack y los Valentinos, It's All Over Now. Bruce Springsteen cuenta que este es el primer tema que él dominó con la guitarra eléctrica. Esto, ya digo, se grabó en los estudios del sello Chess en Chicago, cuya dirección incluso inspiró un famoso instrumental de los Rolling Stones, 2120 del sur de la avenida Michigan. En esa visita en junio de 1964 a los estudios de Chess, los Rolling Stones sufrieron una tremenda sorpresa. Entraban allí, naturalmente, como triunfadores, como los chicos de moda, como los continuadores del éxito de los Beatles, y preguntaron por sus ídolos, por gente como Muddy Waters. Y Muddy Waters estaba aquel día pintando las paredes del sello Chess. Hay división de opiniones respecto a la interpretación de aquella presencia de Muddy Waters. Para Keith Richards, por ejemplo, lo que ocurría es que Muddy Waters ganaba tan poco dinero con su blues urbano, con su blues de Chicago, que de vez en cuando tenía que hacer chapuzas. Para la gente que trabajaba en el sello Chess, según ellos, es una equivocación, que en todo caso Muddy Waters estaba trabajando por capricho o por gusto personal o por solidaridad con la empresa. De cualquier modo, los Rolling Stones aprendieron ese día en Chicago que no tiene mucho que ver la calidad musical o la calidad humana con la retribución económica. Muddy Waters les dio las gracias a los Rolling Stones por haber grabado un tema suyo, el primero de varios. Una canción urgente, una canción imperiosa, que se llama Simplemente Quiero Hacerte el Amor. I don't want you to cook my bread. Esta versión del I Just Want to Make Love to You se grabó en Londres y es pasmoso el contraste entre esas primeras grabaciones de los Rolling Stones en un estudio no particularmente bien dotado, el de Regent Sound, y lo que lograron en los estudios Chess, que eran igualmente modestos, pero contaban con un prodigioso ingeniero, Ron Malo, acostumbrado a grabar pequeños grupos, habituado a captar los matices del blues. Aquí está otra de esas grabaciones de Chicago, donde ya se aprecia la grandeza de los Rolling Stones. Es otro clásico del blues. Es Little Red Rooster, el pollito rojo. Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Keep everything in the farm. Upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, begin to howl. Watch out, strange camp people. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farm yard since my little red rooster's been gone. La diferencia entre trabajar en los Regent Sound de Londres y en los estudios Chess de Chicago es tremenda. De hecho, hay canciones que los Rolling Stones grabaron en los dos estudios, primero en Londres y luego en Chicago, y naturalmente se quedaron con la versión hecha en Chicago, con el ingeniero de sonido Ron Malo, que efectivamente ejercía de productor. Me refiero, por ejemplo, a Time is on my side, el tiempo está de mi lado, un tema de Irma Thomas, la gran cantante de Nueva Orleans, que los Stones conocieron cuando en Estados Unidos les dieron el disco. En aquel tiempo era muy habitual esto de entregar un disco a artistas con capacidad para grabar canciones ajenas. El resultado de la sesión de Chicago es este Time is on my side. Thank you. always say that you want to be free, but you come running back. I said you were baby. You come running back. I've said that so many times before. You come running back to me. Time is on my side. Yes, it is. But just wait and see. You come running back. I won't have to worry no more. You come running back. The rest of my life with you, baby. You come running back to me. Go ahead. Go ahead, light of the town. And baby, do everything your heart desires. Remember, I'd always be around. So many times before, you're gonna come back, baby. Cause I know you're gonna come back. Knocking, yeah, knocking right on my door. Yes, yes. Well, time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Cause I got the real love. That you need. You come running back. I said you would, baby. You come running back. I always said you would. You come running back. I won't have to worry no more. Me. Yes. Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. El tiempo está de mi lado. También ocurrió en aquellos años febriles que una grabación que inicialmente se hizo en los estudios Chess de Chicago, luego tomaría forma definitiva en otro estudio que fue favorito de los Rolling Stones durante sus estancias en Estados Unidos. Me refiero al estudio de RCA en Hollywood, California. En Chicago se grabó por primera vez ese tema que se le ocurrió a Keith Richards en medio de un sueño. Literalmente se despertó, tenía una idea de canción, la grabó en un magnetofón que felizmente tenía al lado de la cama, se durmió y el resultado fue este I Can Get No Satisfaction. I tried. satisfaction. Fantástica la versión definitiva del Satisfaction, grabada en mayo de 1965 en los estudios RCA de Hollywood, con un ingeniero que también fue esencial para la productividad de los Rolling Stones durante los años 60, Dave Hassinger. Ya es conocida la historia de que los autores de este tema, Keith Richards y el letrista Mick Jagger, no estaban orgullosos de esta canción. De hecho, tenían todo tipo de reservas. Les parecía que era algo demasiado obvio. Y hubo que acudir a una votación democrática en la que Jagger y Richards fueron derrotados por el resto de la banda y por su manager, que insistían en que esto era un single. Naturalmente que era un single y un clásico, el primer gran clásico de los Rolling Stones, que una vez que comprobaron el impacto de este Satisfaction, siguieron en la misma línea. La línea, pues podríamos decir que es una serie de canciones que tienen elementos de protesta, protesta un poco petulante, y que tenían capacidad para lograr una resonancia generacional. Había millones de adolescentes que entendían lo de no puedo conseguir satisfacción, y que entendían también los sentimientos de este otro tema hecho en septiembre de 1965 en los estudios RCA, que se llama Bájate de mi nube. Las canciones de los Rolling Stones, los temas en los que se veía la sombra de Bob Dylan, que había demostrado al mundo y especialmente a los Beatles y a los Rolling Stones que se podían hacer canciones de temática intensamente personal que tuvieran un eco generacional. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con esta pieza hecha en diciembre de 1965, nuevamente en los estudios RCA de Hollywood, donde Mick Jagger transporta sus sentimientos personales, en este caso el agotamiento por las giras, a una situación más colectiva. Es una canción que surge de una ocurrencia de Jagger cuando les confiesa a sus compañeros que está al borde de la 19ª crisis nerviosa. Pasmoso bajo el de Bill Wyman en esta 19ª crisis nerviosa. Las grabaciones de los primeros Rolling Stones muestran perfectamente el florecimiento de ellos, de Mick Jagger y Keith Richards como compositores y del resto del grupo como instrumentistas. Allí estaba el esencial Brian Jones, capaz de aprenderse un instrumento, o por lo menos los rudimentos de un instrumento tan complicado como el sitar, para añadir precisamente ese sitar a una canción de lejanas resonancias exóticas que se llamaba Paint It Black y que se grabó también en Hollywood. Momento, sin darse cuenta, los Rolling Stones habían inventado el rock étnico. Junto a estas canciones que confesaban angustias, estaban también los temas de confrontación, los temas que retrataban el enfrentamiento entre generaciones. Canciones bárbaras como esta, que tiene un título larguísimo. ¿Has visto a tu madre, baby, allí de pie entre las sombras? Please. Una producción de densidad, de voluntad spectoriana, al estilo de su amigo Phil Spector, que se hizo en agosto de 1966 en los estudios RCA de Hollywood y que los Stones promocionaron con su habitual olfato para la provocación. La portada les mostraba a ellos vestidos con uniformes femeninos. La siguiente pieza, hecha en diciembre del 66 en el mismo estudio, era ya directamente provocadora, o así lo entendieron muchos bien pensantes que prohibieron la radiación de esta canción o la, por lo menos la interpretación de esta pieza en directo. Se les pedía a los Rolling Stones que cambiaran el estribillo que decía eso de pasemos la noche juntos. Tiempos en que en la televisión no se podía decir cantar pasemos la noche juntos. Let's spend the night together. Los años 64, 65, 66 fueron extraordinariamente productivos para los Rolling Stones, sobre todo en sus visitas a Estados Unidos. En el 67 todo se empezó a agriar. Los Rolling Stones fueron objeto de persecución por la policía británica y Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones fueron detenidos y condenados a la cárcel. En respuesta a lo que se vio como un intento de aplastar al grupo, hubo una demostración genuina de apoyo, de solidaridad con los Rolling Stones. Y ellos lo agradecieron con un tema ya grabado en julio de 1967 en los estudios Olympic de Londres, que se llama We Love You, Os Amamos, Os Queremos, que comienza con ruidos carcelarios y que, por cierto, incluye en su coro a John Lennon y Paul McCartney. Thank you. Según muchos, 1967 fue el año perdido de los Rolling Stones. Se encontraron en el medio del huracán. Aparecían en las portadas de los periódicos por sus problemas legales, por sus estancias en las cárceles, por la polémica creada por esa persecución de la policía y el sistema judicial. Sin embargo, dentro de todas esas turbulencias, los Rolling Stones tuvieron tiempo para atreverse a hacer un disco psicodélico. The Satanic Majesty's Request es un disco muy discutido, un disco con evidentes fallos, pero también con momentos gloriosos, como esta canción de ciencia ficción que se llama A 2000 años luz de casa. Your 100 light years from home. Soberbia canción a 2000 años luz de casa y otra pieza del mismo disco psicodélico. Una pieza que habla del ácido y del sexo y que se llama Ella es un arcoíris. Radio 3.